sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Ay, ay, ay, ay, ay. Prendida ay, ay, ay. Fuego. Despelotes poco, ¿no? Se cortó la luz en el barrio de Almagro, te voy a contar. Como sí. En muchos barrios que todavía no recuperaron la luz después del temporal, ¿no? No, por eso arrancamos un poquito más tarde. Y estuvimos manijeando mientras esperábamos que las cosas prendan de a poquitito. Vayan encontrando ahí de qué manera poder hacer esta conexión radial y sacar la voz. Y sí. Sacar la voz, muchas personas de este país sacaron la voz después de los anuncios, de ese decreto interminable, ¿no? Que quiere, no sé, quiere derogar absolutamente todo. Todo. O sea, que no. Viste que recién decía, trataba como de pensar y decir, ¿qué pasa? Veía toda como... esos muñecos ahí detrás, ¿no? Sus rostros, las expresiones que era como realmente, o sea, cuando los iban enfocando, las expresiones de la cara, algunos de goce, otro de estoy pensando en, no sé, quiero llegar y tomarme un vino, no sé, como un montón de cosas. Y trataba de, era como imposible, ¿no? Como de comprender de qué se les cruza por la cabeza y para llegar a ese tipo de decisiones. Igual los discursos, sí, ¿no? A veces un poquito confuso, sin mucho mucha coherencia, que digamos. Y Mary dijo, no, nunca lo vas a entender porque claramente están en otro mundo. Sí, totalmente en otro mundo. Por suerte, este pueblo me dio alegría. Me dio alegría desde la tarde temprano, tempranito, ¿no? Porque fuimos a la manifestación a recordar a los caídos del 19-20 del 2001 y a decir que no a este protocolo de Patricia Bullrich, y fue una respuesta contundente. Lo que sí, había como un operativo policial que... o sea, que no te imaginás, o sea, no solo la Policía Federal, estaba Gendarmería por todos lados, que yo después pensaba, digo, sí, Gendarmería ya se nos naturalizó bastante, porque en los barrios populares de toda la capital ya habita Gendarmería, ¿no? Pero bueno, pero verla por el centro de la ciudad, camiones y camiones de Gendarmería, era una marcha como que fue contundente, pero estuvo tensa, ¿no? Pero bueno, se logró leer el documento. Estuvo hasta Norita Cortiña, fue sí, a la manifestación. Se había tal cual pintado los ojitos y los labios. Ah, está muy bien, se fue una fiesta. Ella dijo, hay que ir alegre y con una sonrisa en la cara y se fue una fiesta. Sí, totalmente. Así que fue una jornada de lucha muy, muy importante. Y después, a la nochecita, después de la cadena nacional, se empezaron a escuchar cacerolazos. Y bocinazos, por todos lados, por ¿no? Por todos como lados. Levanta eso. Decir, yo me quedé un ratito en la terraza como observando y gente caminando haciendo, bien, como tipo aplaudiendo, sí, cuando había alguien en el balcón, sí, tirando cacerolas. Cantidad, sí, de personas caminando hacia la vuelta de tu casa. Claro, a mí me pasó esto, que yo ya estaba a punto, después de un día intenso, a punto de acostarme. Y dije, no, está viniendo toda la gente acá. Acá, tengo que bajar. Y bajé y fue realmente eso. Muy, muy importante la manifestación que había. No había fuerzas de seguridad. ¿Por qué te atrás? No sé, igual me la crucé a Carlita, que estaba muy feliz porque sí había tres policías delante del Congreso, de las rejas del Congreso, que la misma gente los sacó. Los sacó, así, y se tuvieron que ir. O sea, eran tres policías, venía un montón de gente, se fueron. O sea, como que esas son las alegrías que viví ayer por la noche. Los cantos, o sea, sí se resignificaba este que se vayan todos. El a dónde está que no se ve la CGT, el pedido de paro general, a Patricia Bullrich, a Macri, a Milei, o sea, como que intensa jornada nocturna. Y con esa respuesta colectiva, ¿no? Que, bueno, lo venimos hablando varias veces también, esto de tiene en este terror tan instaurado que metieron, sí, con todas las persecuciones, con esas intervenciones en el subte, policía en el tren, en los altoparlantes de las estaciones de tren, decían que denuncies, que no vayas a marchar, que si marchabas no cobrabas. Con la policía muy deseosa de hacer cositas, ¿no? Porque se veían distintos ámbitos. En Avenida Belgrano también estuvieron. Yo iba para una reunión a las 5 de la tarde. Por Avenida Belgrano y había patrulleros por todos lados y oficiales también por todos lados, y es como decís, qué ganas que tienen. Sin embargo, da como reconforta mucho que haya sido una movilización tan grande, concreta, puntual, ¿no? Sí, como sí. Cuidada, organizada, ajá, y después esa espontaneidad hermosa y tan simbólica de la noche. Sí, totalmente. Así que bueno, lindo empezar el 21 de diciembre, ¿no? Y ayer era muy flashero. Me abracé con una docente que la conozco de las movidas del 2001 y le explicaba a su hijo, que tendría como 12, 13 años, decía, yo con ella luché en el 2001, y era como, era fuerte encontrarte con alguien que hace 20 años estábamos en esa misma situación, ¿no? De esto de estar en las calles todo el tiempo, y me decía, ¿te acordás que íbamos todos los viernes a la Plaza de Mayo? Como que venía el recuerdo aquel 19 y 20 del 2001. Yo me quedo con la sensación de el fervor y el calor. El ambiente va a llegar como unos 50, 60 grados de temperatura. Va a estar picantito todo el verano y el Congreso también. Sí. Nos vamos a entretener bastante. Treinta y seis minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos dando comienzo al vivo de la tribu después de un corte de luz bastante grande aquí en el barrio. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Vendrá Lerrat de Documentalistas de la Argentina y también Jóvenes con Palestina y mucha información más. En 200 metros, gira a la derecha y corre el Es de Chile la canción, ¿no? Como bien lo sabemos, pero es la representatividad de la Argentina. Anita Tijoux haciendo Cacerolazo. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola la meda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años. La constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos, llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Noma FP, abajo el TPP. Por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza, es una era clarito. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, casi. Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena es que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos las ollas y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, casi. ¿Cómo se dice?

Es alguien que vive, duerme en un lugar, pero por ahí no tiene ningún contacto con su territorio. Claro. Por eso el teatro comunitario, insistimos mucho en el tema de la memoria, de la identidad, porque sobre todo en la ciudad de Buenos Aires uno vive en un lugar a veces porque consiguió un departamento, porque consiguió estar ahí y no tiene la menor idea dónde está. Y si uno no conoce dónde está, no lo ama. Y si no lo ama, no quiere modificarlo. Y si no lo modifica, te lo modifica otro. Esto pasa en La Tribu. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La Tribu. El sonido del deseo. Encendida. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, cacerolazos y cortes de calle, bronca contra el decreto de necesidad y urgencia de Milei y las amenazas represivas. Hubo protestas inmediatas, urgentes y autoconvocadas en los barrios porteños, también en el conurbano bonaerense y otras ciudades del país. Luego de anunciado el mega decreto ajustador de Milei y pocas horas después de que tuviera lugar la marcha Plaza de Mayo, que el protocolo de Bullrich no pudo impedir. A 10 días de su asunción, el gobierno del presidente de ultraderecha tuvo su primer cacerolazo. A 22 años de la rebelión popular del 2001, volvía a escucharse en la calle "que se vayan todos" en un nuevo aniversario del 20 de diciembre y el día en que se inauguró el protocolo antipiquete contra la protesta. La movilización piquetera llenó a la Plaza de Mayo y derrotó el megaoperativo represivo, superando una larga serie de provocaciones, amenazas y un descomunal cerco represivo. La movilización convocada por organizaciones piqueteras, sindicales y de derechos humanos se abrió paso para llegar hasta Plaza de Mayo, donde se realizó un acto a 22 años del argentinazo y se leyó un documento contra el ajuste del gobierno y en defensa del derecho a manifestarse. La jornada fue tomada por el gobierno como una prueba de fuerza para aplicar el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, militarizando el centro de la ciudad de Buenos Aires con un fenomenal despliegue de tropas de gendarmería y la Policía Federal, a punto de que el ministro de Seguridad porteño, Diego Kravets, se desligó en declaraciones públicas de lo realizado durante el operativo. Compartimos el fragmento de cierre del documento leído ayer por la tarde en Plaza de Mayo. Que la crisis la paguen los que la generaron, los banqueros, las multinacionales, los grandes capitalistas, no los trabajadores y el pueblo, no al paro de la deuda. Rompamos con el Fondo Monetario Internacional. Es necesario un paro activo nacional y un plan de lucha contra este brutal ataque contra nuestras condiciones de vida. El camino es la más amplia unidad entre ocupados, desocupados y los sectores en lucha. 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos. 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos. 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos. El que corta no cobra, era un mensaje en las estaciones de tren para advertir a los manifestantes. La decisión del gobierno nacional fue clara. Se condensó en la famosa frase "el que corta no cobra", utilizada para resumir la creación de un clima de criminalización de la protesta social, con el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich como eje central. Pero las aristas de esa narrativa ya forman parte hasta del paisaje de la ciudad, ya que en las últimas horas el ministerio Ministerio de Seguridad difundió su advertencia en carteles y altavoces de las estaciones de trenes del área metropolitana. Quienes circularon por estaciones como Constitución o Retiro en las últimas horas pudieron observar que el mensaje que busca desalentar el corte de calles apareció en las pantallas de los tótems informativos. Si te están obligando, podés denunciar anónimamente al 134, dice una de las leyendas del mensaje. Vamos a compartir el testimonio, este audio que sonó en altoparlantes en la estación de tren de la estación Constitución. Informa, si es beneficiario de un plan social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple y corta, no cobra. Si lo obligan a participar, puede denunciar anónimamente al 134. El que corta, no cobra. Si te están obligando, podés denunciar anónimamente al 134. Ajusten a la casta, no a la canasta, el lema del lanzamiento de Navidad frente al Congreso. Hoy jueves se realizará una feria navideña organizada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP, en la Plaza Congreso. Desde las 9 de la mañana habrá más de 70 puestos con productos a precios populares, como una forma de poner en debate las políticas económicas y la posibilidad de acceder a los alimentos. Alejandro Gramajo, flamante secretario general de la UTEP, explicó el sentido de la actividad. Estamos construyendo la unidad del conjunto de los y las trabajadoras de nuestro país para hacerle frente a las políticas de desguace y de ajuste al bolsillo del pueblo. Vamos a defender lo conquistado y vamos a seguir siendo solidarios. Por eso este feriazo, acercándonos a quienes más lo necesitan. Cuenta minutos pasan de las 9 de la mañana y 22 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 85% de humedad, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Palo Pandolfo, Anse, Ando Adelante. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. Terraza, terraza. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 21 de diciembre del 2023. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Es jueves, queda todavía todo el día de hoy, todo el día de mañana para que te puedas ganar un pan dulce vegano. Un pan dulce vegano, comentando en nuestras redes sociales en qué otro momento del año se comerías pan dulce. Busquen el posteo, nos encuentran en Instagram, como en Face, como en como Charco Arena, o pueden mandar un mensaje, en lo posible un audio, al 1131-260-887. Hay que anotar a Ceci, que ayer lo leíamos cuando terminaba sobre el programa, final. Sobre el final. Ceci dice que le gustaría participar del sorteo del pan dulce vegano. ¿Qué hace Lore? Lore hace más que pan dulces, ¿no? Hace un montón de cosas, todo vegano. Cada tanto acá tenemos la gran oportunidad que Jero cae con cositas. Ay, para sí. Compartir. Sí, sí, sí. @Lorena7226, @Lorena7226, si querés disfrutar de cosas muy ricas veganas, veganas. Un negrito participó en las redes de Charco y dice, para el bajón de los carnavales en febrero, que los supermercados los tienen de oferta. Ah, es muy buena esa data, ¿eh? Así que en febrero también comería pan dulce. Después el resto ya lo leímos muchas veces. Yo sigo insistiendo que prueben la receta de el pan dulce salado. Ay, no, me mataste. Para la gente que... pan dulce salado contradictorio, ahora, ¿no? Me lo comería ahora porque estoy como con ganas de comer salado. Bueno, quien tenga algo saladito en su casa y esté cerquita salado de la radio, se puede acercar a Lambaré 873 a traer algo saladito para Paulita, para que acompañe el mate. Ahí va. ¿Qué decías del pan dulce salado? No, que sigo insistiendo en que, capaz que este año lo haga, sigo insistiendo bien en que lo prueben, porque es una exquisitez para aquellas personas que somos más del salado que de lo dulce. Que del dulce. Bueno, participen, porque yo no sé si nos va a alcanzar para comprar algún pan dulce. Sí, claro que sí, porque si vas hoy a la feria de la UTEP, ahí seguro que vas a encontrar, si te hace... Vuelve otra vez, espero que esto podamos de una vez por todas sostenerlo y que no sean en momentos tan críticos y álgidos donde nos tocan tan a nivel personal de empezar a comprar dentro de... claro, dentro de los movimientos autogestivos y los espacios cooperativos. Podés ir a Mecopo, podés ir a Iriarte, podés ir a la feria de hoy, te podés acercar, seguramente alguna señora de algún barrio empieza a hacer pan dulces en esta época, entonces le podés comprar a ella. Trata de evitar, por más de que son baratitos y dice que son ricos, trata de evitar los pan dulces de las grandes cadenas de supermercado, porque además vas a salir perdiendo si compras. Totalmente. Hoy, desde las 9 de la mañana, ahí en la Plaza Congreso, en la misma que ayer se llenó de gente, va a haber un alimentazo navideño. Mira, leche larga vida, 800 pesos, pan dulce desde 1.500, manzanas, un kilo de manzana por 600, frutillas por 700... Muy buena para las mermeladas. Sirve, claro que sí. Yerba desde 2.300, tomate desde 600, repollo 100 pesos, remolacha 180, papa 550. Estoy dando todos los precios de la economía popular. Lita de Lázari, ¿eh? Sí, me pasa eso, me parece de todo igual. Lita de Lázari de FM La Tribu o la señora Marta también. ¿Quién es la señora Marta? ¿Quién es la señora Marta? ¿Quién es Lucía Herirte? ¿Es una burla? ¿Por qué? ¿Es una declaración de principios? ¿Qué ha pasado desde el 2019 a esta parte? ¿Qué pasó con el amor a la fiesta que se propugnaba en medio de lacrimógenas represivas? ¿Qué pasó, Paulita? musicalmente sencilla con estoy anunciando un nuevo tema que vamos a escuchar en breve. Musicalmente sencilla, con excelentes interpretaciones y un texto que relata una historia común y corriente, la vecina curiosa y moralista que da consejos sobre la vida sexual ajena. No obstante, hay un giro interesante donde el eje del mal recae literalmente en los fachos que gritan su moral, rascan el matinal, haciendo además referencia a la responsabilidad de la iglesia en el constructo moral de este perdido pueblo llamado Chile. Este tema, Pasamontañas y un alegre ritmo para las almas hastiadas, lo podés encontrar en las redes sociales de Nahara Andariega. Que ayer, antes de ayer, hizo el lanzamiento de este nuevo tema, La Señora Marcha, que vamos a escuchar. A ver, ¿cómo dice? Oye, esto pasó de verdad, ¿no es cierto? Esto es real. Surreal. Vamos. Tengo polola nueva. Lo nuestro es puro gozar. Pero mi vecina Marta no la saluda, la mira feo, esa tal por cual. La mujer buena es delicada, no baila apretado, se ve más bonita callada. Me dijo la señora Marta, pecado es cuerpo, tanta lujuria le va a hacer mal. Las malas lenguas copuchan, las buenas te hacen temblar. Y en país de mudos, los fachos gritan su moral, rasca en el matinal. Señores, damas, disidencias e infancias, llame, llame, llame ya. Para malos pensamientos, marque 1. Problemas de la carne, marque 2. Para pecados varios, marque 3. Le atenderá su cura preferido de barrio. Muy enterada de mis finanzas, a todo el barrio la señora Marta le ido a contar. Que mi polola es lujo y jadeo, y que hago canciones desesperado pa' concursar. Ay, el clero es el gran problema, reniegan de lo sexual. La culpa no es de la doña, sino del cahuín de iglesia mal nacional. Las malas lenguas copuchan, las buenas te hacen temblar. Y en este país de mudos, los fachos gritan su moral, rasca en el matinal. Ni pastores ni patrones podrán controlar la sed del simple goce del pueblo. Fiesta en la calle, fiesta del cuerpo, ni Dios ni ley. Señora Marta, venga a la fiesta, sin Dios ni ley. ¡Ja! FM 88.7, La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co. Otra vez de crédito responde al 0810-888-4500. ¿Querés llevar tu negocio al siguiente nivel? Centelar está para ayudarte. Es el software de gestión comercial que integra todo lo que necesitas para expandirte y aumentar tus ventas. Imagina tener todas tus operaciones, clientes y finanzas en un solo lugar, accesible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Visita nuestra página web, centelar.com, y entérate más. Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Señoras, señores, la aplanadora vuelve al templo del rock. Divididos en Obras. 19 y 20 de enero, 23 y 24 de febrero. Entradas a la venta en estadioobras.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este 21 de diciembre y con esta musiquita le vamos a dar la bienvenida aquí al aire, que les cuento, no hubo luz durante un rato, así que empezamos el vivo en la tribu un ratito más tarde. Le vamos a dar la bienvenida a Ger y a Xavi de Jóvenes con Palestina. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pau, Vani, Mary, Xavi, bueno, quienes nos escuchan. Che, faltó el, según las recomendaciones de Mondino, el, ¿cómo se llama? El generador, entonces. Sí, no tenemos generador. No. Tuvimos que esperar que volviera la luz, que se prendieran todas las maquinitas, y ahí estamos. ¿Qué tal? Ger, te vi ayer a la noche ahí en el Congreso. Sí, tal cual. Y es para destacar, yo no sé, Pau, si vos llegaste a ver en un momento que ayer en el Congreso se colgó de las rejas del Congreso una bandera de Palestina. Yo no llegué a sacarle la foto, pero fue realmente emotivo, ¿no? Porque digo que se recuerda al pueblo palestino en una manifestación tan importante como la de ayer, en rechazo a este intento de avasallamiento por parte del gobierno de Milei con tantos derechos y también, ¿no?, inconstitucional, y que esté la bandera de Palestina como símbolo de resistencia y a su vez también como símbolo de solidaridad entre los pueblos. Así que la verdad, ayer, además de lo importante de poder salir, inclusive con el protocolo de Bullrich, diciendo no tenemos miedo frente a ese protocolo, que haya estado también la bandera ahí de Palestina. Así que nos venimos cruzando en varias marchas, Pau. Sí, totalmente. Y anteriormente, por la tarde temprano, cuando todas las organizaciones sociales de derechos humanos nos manifestamos a la Plaza de Mayo, también parte del documento fue por el pueblo palestino. Se hizo también mucho hincapié en este tema que nos ocupa en la mañana de hoy, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y ayer también en la marcha de la tarde, varias banderas palestinas, eso es importante. Y también destacar, por ejemplo, en la última Marcha del Orgullo también las banderas palestinas, ¿no? Inclusive en el documento, por ejemplo, de la Marcha del Orgullo, no solo estaba la solidaridad con el pueblo palestino, también la libertad a presos políticos, de Cristian Díaz, así que digo, bueno, ahí la solidaridad con el pueblo palestino presente. Y después también, como mencionamos la última columna, o sea, respecto de las personas que han hecho campaña para que Milei no llegue a la presidencia, digo, Milei ya lo menciona, y cuando se ven las personas que están con él, que son parte de su entorno político y económico, y son todas personas que son, o sea, que están apoyando el genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Entonces, bueno, quienes se expresan contra Milei, digo, ella expresó que su aliado es Israel. Entonces, digo, tener presente esto, ¿no? Para que se expanda la solidaridad con el pueblo palestino. Xavi, hola, buen día. Buen día, Pau. Vani, ¿cómo va? Buen día. Ahí, en el listo que menciona Ger también, el otro día hablamos con Germán y me contaba quién pagaba el hotel de Milei. Mirá. ¿Quién lo paga, Germán? Contame un poco. Bueno, tomando esa pregunta y también como para tomar un poco la propuesta de lo que vamos a conversar hoy en la columna, hay algo. Todos los años se organiza la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, cuyo presidente es, de quien se habla bastante en Charco hace muchos años, Mario Montoto. Se hace un encuentro anual en diciembre. Y no es menor, este diciembre de 2023 entregan los premios a los líderes del año, ¿no? Y este año vamos a nombrar algunos premios, fueron a 5 personas, y así que tomando ahí, Xavito, la pregunta que vos mencionás, a una de las personas que le entregaron un premio como líder del 2023 fue a Eduardo Elstein. Eduardo Elstein es el dueño del Hotel Libertador, en donde Milei estuvo en forma previa a asumir la presidencia. Ahora se está hablando un poco más en los medios de comunicación de Eduardo Elstein, que es importante destacar que es el dueño de la mayor cantidad de tierras en este territorio. Digo, esto es hiper importante, ¿no? Y quiero mencionar algo. Ayer, antes de ir para el Congreso, en C5N, hay un periodista que decía, hay 5 empresarios que pusieron el dinero para hacer esto, estos estudios de estos decretos de necesidad de urgencia que hizo Milei ayer. Mencionaron particularmente a 2, hay que ver quiénes son esos otros 3, y hablaron de Elstein y hablaron de Urnequian, ¿no? Urnequian es el dueño ahí de Aeroparque, bueno, Milei, de hecho, fue empleado de sus empresas, pero particularmente es interesante que lo mencionen a Elstein. De Elstein se está hablando ahora un poco más, pero acá en Jóvenes nos gusta siempre decir la información que no circula. Exacto. Así que ahora vamos a comentar un poco sobre Eduardo Elstein, pero hoy pensaba a la mañana temprano, ¿se acuerdan? El sin repetir y sin soplar. Sí. Bueno, sin repetir y sin soplar, voy a decir particularmente cuáles son los shopping que tiene, del cual es dueño Elstein con su grupo Irsa y Salto Palermo, Abasto, Alto Avellaneda, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, Alto Noa, Buenos Aires Design, Alto Rosario, Mendoza Plaza, Córdoba Shopping, Tot, Soleil Factory y Patio Olmos. Digo, esto para que sepamos cuáles son los shopping, digo, para que comprendamos también, ¿no? La corporación, ¿no? Que representa Elstein. Y también mencionar lo que no se dice sobre Elstein, y ahí particularmente comentar que en el año 2013, con Irsa, que es quien maneja todos estos shopping, Elstein compró el 81% de una corporación israelí que se llama IDBD, fue por $600 millones, que en ese momento Para dar una idea, lo que representaba esa corporación económica israelí era el 5% del PBI total de Israel. Es decir, Elstein en el año 2013 compró una corporación económica que representaba para el 2013 el 5% del total de la economía israelí. Estamos hablando de esta persona, de este nivel de poder económico. ¿Y qué empresas tenía el grupo IDBD? Había muchas que operaban en territorios, que operan, perdón, en territorios ocupados. Una es Modin Energy, que es para el robo y el saqueo de petróleo y gas en territorios palestinos ocupados. Una empresa de telecomunicación, inmobiliarias, exportaciones agrícolas. Shufersal, que era la mayor cadena de supermercados, que a su vez había un boicot por esto de operar en territorios palestinos ocupados. Y el dato aquí también es Elron Electronic, que particularmente Elron Electronic fue una de las fundadoras de Elbit System, que Elbit System es una de las empresas de máquinas de matar israelíes que publicita en su página web, como siempre mencionamos, probadas en campo, esto es asesinando al pueblo palestino, y que a su vez Elron tiene un brazo de comercialización de una empresa que es Rafael Advanced Defense Systems, que esta empresa es la que tiene instalados misiles en las Islas Malvinas comprados por Gran Bretaña. Y que acá hay un dato hiper importante, que es en muchas actividades que realiza Mario Montoto, las hace con el logo de Rafael de atrás. Y muchas personas del amplio espectro político partidario se han sacado fotos con el logo de Rafael atrás, ¿no? Entonces, digo, desde muchos partidos políticos hablan de soberanía, hablan de un montón de cuestiones, y después, con esta alianza con Mario Montoto se sacan fotos con el logo de Rafael detrás. Recomiendo, hay ahí unas notas que están en el periódico Virginia Volten, en donde habla bastante sobre estas cuestiones. Así que ese fue una de las personas que fue premiada en este 2023 por Mario Montoto y la Embajada Israelí. Otra de las personas es Daniel Haddad. ¿En serio? Sí, fue otra de las personas premiadas. Y acá hay que mencionar algunas cosas, porque salen en algunos medios que Mario Montoto es también dueño de Infobae junto con Daniel Haddad. La realidad es que eso no nos consta, y esto digo para no desinformar, ¿no? Digo, porque es tan terrible y trágico lo que sucede que no hace falta, no como si no está chequeado, mencionarlo. Así que esa información no, pero sí. Mario Montoto tiene su editorial Taeda, que tiene su columna habitual en Infobae. Y a su vez, en su momento, varios intendentes de la provincia de Buenos Aires mencionaron que desde la empresa que tenían de NEC entre Mario Montoto y Daniel Haddad de sistemas de vigilancia y control, les decían, cómprennos en el municipio los sistemas de vigilancia y control. Y si no nos compran, en Infobae vamos a decir que ustedes son narcos. Esto que estamos diciendo, no es que lo estamos diciendo en Jóvenes con Palestina, esto que estamos diciendo son denuncias, inclusive públicas y hechas en la justicia. Así que, digo, para tener presente, ¿no? Bien. Mario Montoto le entrega un premio a su socio, Daniel Haddad, le entregó este año. Y acá hay otro dato que es, ¿a quién más le entregaron un premio este año? Bueno, le entregaron un premio al secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamote. Y con esto, ahí le paso a Xavito y le digo, ¿quién es Xavi esta persona? Bueno, como veníamos hablando desde el año pasado, bueno, venimos hablando de las columnas de las máquinas de matar el sistema de control. Bueno, desde el año pasado venimos hablando de la campaña Fuera Mekorot. Sí. ¿Qué es Mekorot? Ya sabemos que la empresa nacional israelí que maneja el agua en Israel y en territorios ocupados. Y el Consejo Federal de Inversiones, que menciona Germán, es sumamente importante porque en estos convenios que se empezaron a firmar entre ya 11 provincias de este territorio y la empresa, el mediador o el ente gubernamental es el Consejo Federal de Inversiones. Entonces no es casual estos pronunciamientos de estas personas y estos puestos claves para que estos convenios continúen. Así que, bueno, 11 provincias ya van firmadas. El último viaje que se realizó es del intendente, bueno, electo en su momento y ahora ya ejerciendo sus funciones, que es Figueroa de Neuquén, que básicamente lo que le otorga la empresa es el manejo del agua, la salud pública y la seguridad interior. Así que de esos tres temitas hablaron en agosto en su viaje a Israel este personaje, que bueno, el candidato del PRO, que bueno, después fue electo gobernador, ¿no? Así que bueno, nosotros como campaña venimos haciendo muestras itinerantes, charlas, y en este caso la última charla fue el sábado pasado en el galpón agroecológico de Chacarita, que queda en Federico Lacroce 4171. Bueno, ahí hubo música, rap, estuvo Maren Montovani, ahí la compañía del BNC, el Comité Nacional Palestino. Así que la muestra, este itinerante, está hasta fin de año, se puede ir a visitar ahí por el galpón agroecológico todos los sábados hasta fin de año de 9 a 18 horas, porque es los días que funciona el galpón y en el que vende verduras agroecológicas. Así que ahí estuvimos ahí charlando un poco, contando qué es Mejorot y básicamente la relación con el agua y todo lo que se viene y lo que se instaló y el lobby que hicieron con Guado de Pedro y la continuidad que tiene con este gobierno, ¿no? Me quedo pensando, bueno, esto, estamos hablando del agua, y digo, en este mega decreto de NEU que saca Milei ayer a la noche, también habla de derogar una ley de tierras, de permitir que cualquier extranjero compre tierras acá, y digo, con toda esta red de poderes que nos están mostrando, es muy, muy terrible, ¿no? Bueno, pero va en sintonía con todos estos poderosos, esta derogación de tantas leyes. Sí, tal cual, ahí es sobre la extranjerización de la tierra, ¿no? Como que no haya límites, que también es importante destacar que si bien está la ley, tampoco se está cumpliendo. No, obviamente, ¿no? Que ya tenemos a muchas multinacionales o a Lewis, a Benetton, ya los tenemos como propietarios de nuestra también tierra. El otorgamiento de tierras cuando vinieron los de Maldón de la Paz, el otorgamiento de tierras en el norte del país, lo que pasa en Río Negro, ¿no? Sí. Entonces, tal cual menciona Germán, ¿no? Sí, esta es la Ay, perdón, Bani. No, dale. No, iba a decir como esta es la profundización, ¿no? Claro. Pero la profundización brutal de lo que viene sucediendo, digo, porque también ahí está no solo con la tierra, digo, sino también un montón de controles que había, ¿no? A un montón de cuestiones que eran controles que digo estaban, que no funcionaban, ¿no? Como hablábamos de esto de la extranjerización de la tierra, pero es la profundización brutal, y cuando se ve quiénes están detrás, es realmente difícil. Me surgía la duda en relación también a lo que planteaba Pau de lo anunciado anoche, si Mario Montoto tiene alguna incidencia sobre el mercado farmacológico y los laboratorios. Porque digo, se expande tanto y está apareciendo en tantos lados y tiene intervenciones en los grandes grupos de poder. Ayer justamente también se le hace un enorme guiño al mercado farmacológico y sabemos que el mercado farmacológico no solo controla el tema de la medicina, sino que es muchísimo más allá. Entonces me surgió la duda si sabemos si Mario Montoto tiene alguna incidencia o alguna conexión ahí. ¿O hay que investigarlo? Perdón, me sonrío porque parece que está preparada la pregunta. No es así, pero la respuesta es que hay una empresa israelí que se llama Teva. Después recomiendo que se busque por ahí. Que inclusive cuando se ven acciones que llevan adelante desde la Cámara de Comercio Argentina Israelí, está el logo de Teva Aida haciendo publicidad, así como decíamos el de Rafael y demás. Así que, digo, en este caso Mario Montoto es un lobista, hace cabildeo por todas las empresas israelí. Y también es importante mencionar algo, que es nuevamente está Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Aprovechar esta columna para recordar a Rafa Nahuel, para recordar a Santiago Maldonado, y que el software de espía y de vigilancia que utilizaron contra la familia de Santiago Maldonado y la comunidad mapuche, a ambos lados de la cordillera, en un acuerdo entre carabineros y gendarmería, era israelí. Así que digo, también esto va a haber una profundización también en cuanto a los sistemas de vigilancia y de control, y que sabemos que son todos negocios para Montoto. Mencionaste el logo y también pienso eso, como que no tiene que ser solo una cosa de decoración. Los laboratorios bancan, promocionan y meten mucho dinero en un montón de reuniones y encuentros donde se van cocinando todo este tipo de cosas. Entonces digo, el prestar atención cuál es el logo que está detrás auspiciando determinado encuentro, determinada jornada, determinada reunión, es un detalle que nunca tiene que pasar desapercibido, y menos en este momento. Son esas cosas no dichas que están a la vista y que no las podemos ver. Sí, sí, sí, totalmente. Porque después eso, ¿no? Como quien asiste, digo, no sé, un ejemplo, digo, particularmente, están las 50 fotos de, por ejemplo, el otro día el encuentro de la Cámara de Comercio Argentina Israelí, cuando se ve quiénes están ahí, ¿no? Sacándose las fotos, ahí se comprenden un montón de cosas, y comparto, Vani, totalmente, ¿no? Como prestar atención a esas cuestiones y que no pasen desapercibidas. Sí, y aprovecho para mencionar algo también, que es, en todo este contexto y la continuación del genocidio hace 75 años contra el pueblo palestino, también hay otras cuestiones que suceden. Por ejemplo, la empresa Puma, la de indumentaria deportiva, que era la empresa que esponsoreaba a las selecciones de fútbol de Israel, finalizó el contrato, ¿no? A partir de una campaña de boicot de BDS, que son estas campañas no violentas que se llevan adelante a nivel global. Este año Fito Páez no realizó un recital que iba a hacer en Tel Aviv, y la noticia de ayer es que Malasia prohibió que barcos israelíes atraquen en sus puertos. Malasia tiene puertos muy importantes para el comercio a nivel mundial, ¿no? Y tomó la decisión que no haya barcos israelíes atracando en sus puertos. Entonces digo, también hay muchas acciones que se están llevando adelante contra el genocidio contra el pueblo palestino. Sí, y hablando un poquito de eso, lamentablemente el genocidio continúa, más de 20.000 muertos, los bombardeos siguen. Nos han llegado imágenes ahí de hambre, ya el reparto de comida ahí, desesperación por la comida. Así que en ese sentido la cosa no mejoró, así que el genocidio continúa, ¿no? Sí, yo sé que es hoy es la última columna del año de jóvenes, pero igualmente... Es algo positivo, pero bueno... Es lo que nos sucede. Nos podemos quedar con esto de la gran reacción popular a todas estas medidas, a este protocolo de seguridad de Bullrich, o sea, como eso nos da fuerza, pero también hay que tener los ojos, la mente y todo abierto para saber de todas estas informaciones y nada, y seguir repudiando, ¿no?, al Estado de Israel, a que siguen, que es un genocidio que está sucediendo ahora, ¿no? Sí, y que... Y posicionar. Y es fuerte mencionarlo, pero que igual hay que mencionar de que continúa. El otro día cuando vino Maren dio un pantallazo también general de la situación, de cómo ya, o sea, no tienen ni acceso a anestesias y las intervenciones sin anestesia en las personas, que ahora empiezan a morir no solo por los bombardeos, sino por la cantidad de infecciones y enfermedades que empiezan a adquirir, con cuerpos destrozados y con un ambiente y un contexto donde es difícil realmente poder generar vida o intentar resistir. Entonces está bien igual seguir informando más allá de la crudeza, porque si no, rápidamente tendemos a tapar una cosa por otra y no poder verlo o no poder mencionarlo o creer que la cosa va mejorando cuando en realidad no hay una mejora y no hay un cese. Bueno, sí, totalmente. Perdón, Pau. No, dale. No, que totalmente, y por eso, como siempre, Pau, Van y Mary, a Juli también y al resto de las compas, agradecerles, pero enormemente, siempre la posibilidad de la columna, ya hace varios años aquí, poder comentar lo que está sucediendo, las campañas también en solidaridad que se están llevando adelante. Así que digo, también es eso, ¿no? Como la importancia de este espacio que desde Charco se brinda a poder hablar sobre lo que está sucediendo así en Palestina. Totalmente, te devuelvo las gracias también, ¿no? También para este espacio de comunicación alternativa es muy, muy importante todos los aportes que traen. Por eso en este acto solemne les voy a preguntar si firman contrato para el año que viene. Firmamos contrato. Relato de resistencia no pudo haber sido sin Charco de Arena, así que... Bien, eso me encanta, que de estos granitos de arena el producto se construyan otras cosas. El, ¿no?, producto del amor. Total. Y la convivencia. Igual. De hecho, en Relato de Resistencia siempre hablamos de Charco y hablamos del programa hermana de Charco, del claro, programa prima de Charco, así que siempre se menciona. Bueno, les deseamos así, les vamos a dar muchos abrazos. Seguramente nos encontraremos en las calles en estos días. Y bueno, y la versión verano de Charco va a ir solo los viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde, algunos viernes, pero a partir de marzo ahí todas las mañanas. Bueno, y ahí vamos a estar, ¿no? Bueno, muchas gracias, abrazo enorme, enorme, y obvio nos encontraremos en estos días también en la calle. Muchas gracias, abrazo gigante. Abrazo, pasaba Xavi y Germán de Jóvenes con Palestina con toda la actualidad y con muchos datos sobre estas personas no con poder, poderosísimas, que son dueñas de todo y están alrededor de quien nos gobierna. Somos hijos de ti. Seamos libres, hermano gato. Yo te amo, no te mato. gigante del Bravo, con sus ojos de fuego, atacando a su hermano. Somos hijos de tigre, nacimos pintados con el odio y la guerra en la piel tatuado. Nos portamos como animales, nuestra beligerancia mutará en fuerza libertaria. Hermano tigre, de la violencia seamos libres. Hermano gato, yo te amo, no te mato. Seamos libres. Hermano gato, yo te amo, no te mato. Hermano tigre, nacimos pintados. Hermano tigre. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. Esto pasa en la tribu. Mundial Colifato. Año 2007. La mayoría de gente, al menos, no sé, de mi ciudad, están pagando una hipoteca a 40 años, trabajando 9, 10 horas cada día, viendo la tele, viendo programas infectos y, yo qué sé, y ahorrando para tener una tumba cuando se mueran. Para mí, reinsertarme en eso, pues es que prefiero reinsertarme en que no. Entonces yo tiraría eso a debate, porque muchas veces parece que nos tomen el pelo a los locos diciendo que nos quieren reinsertar. Pero es que quizás nos hemos vuelto locos porque no queremos estar insertados en ese sitio. Esto pasa en la tribu. Comienzo de espacio publicitario. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido de una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social y capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Impronta Music presenta Entre el suelo y el cielo. Non panes. Más no te va a gustar. Entre el suelo y el cielo y vamos. Hecho en Jamaica. Donde nadie nos ve. Entre el suelo y el cielo, ahí vamos nosotros, flotando en el aire. En el aire. Y así será, y así será, y así se hará. Oh, oh, oh. Non palidece. No te va a gustar. En el aire. Una canción hecha en Jamaica que aterriza directa en tu playlist. Búscalo en la playlist Reggae Argentino. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Entrevista. Magdalena Pagano, Colectivo de Mujeres Públicas. Y ahora vos pensás, el hombre público es un hombre político y la mujer pública es una prostituta. ¿Pero por qué? O sea, ¿no? ¿Cómo pensar eso? Caminar por la calle sola a las 2 de la mañana, una mujer, no es lo mismo. Y las ofertas que reciben no son las mismas, y las miradas con las que interactúan no son las mismas. Yo creo que en ese sentido sería por ahí tener una perspectiva feminista del recorrido callejero, sería ese, ver cómo ese cuerpo es leído de maneras diferentes, es tratado de maneras diferentes en la calle. Esto pasa en la tribu. FM 88.7, la tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. En medio de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, un ex asesor de Germán Garabano ocupará un cargo clave en la Secretaría de Derechos Humanos. Se trata del abogado Ciro Luis de Martini, que había sido señalado como uno de los que pidió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, escuchara el reclamo de familiares y abogados de detenidos por crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Mauricio Macri. La designación de Martini fue confirmada por el ministro de Justicia, Mariano Cunio Olivares, cuando salía del encuentro que mantuvo con integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal. Cunio Olivarona lo describió como un joven brillante de gran formación. La Secretaría de Derechos Humanos ya no estará en la ex ESMA. El secretario de Derechos Humanos del gobierno entrante, Alberto Baños, echó por tierra las ilusiones negacionistas de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había expresado días antes del balotaje su intención de que las 17 hectáreas de la ex Escuela Mecánica de la Armada sean disfrutadas por todo el pueblo argentino, y confirmó que el predio y sus actividades seguirán funcionando como hasta ahora. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad para la memoria de lo que fue la detención, tortura y muerte de adversarios políticos, y además rige una medida judicial de no innovar sobre el predio completo de la Justicia Federal. Por lo tanto, no se puede tocar, aseguró Baños. Algo que sí se modificará respecto a la gestión anterior, aclaró Baños, es que si bien la Secretaría de Derechos Humanos tiene sede en la ex ESMA, él tendrá un despacho asignado en el Ministerio de Justicia para representar un cambio de paradigma en las funciones que llevará a cabo su cartera. El balance a 17 años de juicios de lesa humanidad. El juzgamiento a represores tras la larga noche de impunidad. Los tribunales argentinos dictaron 316 sentencias por delitos de lesa humanidad que incluyeron condenas para 1.173 represores y 184 absoluciones. El dato surge del exhaustivo informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, que a su vez alerta con datos duros sobre los puntos débiles de un proceso que es ejemplo a nivel internacional. Las demoras del Poder Judicial, tanto para acelerar los procesos como para confirmar las sentencias, solo una de cada tres condenas fue confirmada por la Corte Suprema, la disminución del número de detenidos, apenas el 18%, y la consolidación del arresto domiciliario como modo de encierro predominante. Desde los juicios pioneros a torturadores, a los torturadores Miguel Echecolás en La Plata y Julio Simón en la Ciudad de Buenos Aires, ambos en 2006, se inició. Iniciaron 685 procesos por delitos de lesa humanidad. Sobre ese universo hubo sentencias en 316, el 46%. En tanto, aún no llegaron a la instancia de juicio oral 289, el 42%. Hay 18 juicios en curso, el 3%, y 62, el 9%, elevados, de los cuales solo 3 tienen fecha de inicio confirmada. Organizaciones sociales piden donaciones para ayudar a la población afectada por el temporal. La falta de previsión ante las tormentas desatadas durante el domingo dejaron a cientos de personas sin techo y servicios básicos. Frente a la emergencia habitacional, las organizaciones sociales difunden la búsqueda de donaciones frente a la demora y ausencia de políticas estatales para alcanzar ayuda humanitaria. Actualmente, muchas ciudades que sufrieron gravemente el temporal aún se encuentran sin luz, incomunicadas y con graves destrozos provocados por los vientos. En Bahía Blanca fallecieron 13 personas tras el derrumbe de parte de la estructura del Club Bahiense del Norte, mientras que en Cava y en La Plata hay casas que directamente se destruyeron. La ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó que no había alerta meteorológica para Bahía Blanca, pero el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta naranja y correspondientes avisos a corto plazo a medida que se acercaba la tormenta. ...44 minutos pasan de las 10 de la mañana y 25 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 62% de humedad, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Celeste claritos están nuestros delfines. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Oye. Pascual y la Vaca dice: óyeme, llegó el verano. Y llegaré el verano. Trajo una juventud que no se puede reprimir. Asfalto me llama, coronada de luces, qué bella te ves. Mira, malo, bebé, lo bobo. Calendario en mí. charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. ...48 minutos pasan de la 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...y construyendo joditas... ...bien, bien, me gusta eso también... ...hace como Norita, píntate los labios... Uh-huh. ...ponete delineador y rímel... ...de ese que no se corre... ...porque después la transpiración... ...o sí. si te emocionás o algo... ...feliz te verano, feliz verano... ...gracias igualmente... Bienvenido al verano, hoy desde las 8 de la noche, música caipirinha y cariñitos, acá en Lambaré 873, en la tribu Mostra. Dice, este jueves 21 de diciembre empieza el verano, los tiempos están bastante y un montón de emoticones y caritas, así que les invitamos a distender un ratito, tomarnos unas caipirinhas, encontrarnos con amigas y festejar que en el medio del caos estamos juntes. De 20 a 24.30, o sea, sería de 20 a 0.30, va a estar, va a haber musiquita y nada, música brasilera, jodita, trago, cariñito, conversaciones, de todo. De todo. Yo tengo una para el día de hoy, festival por los pibis de Cromañón, presentes ahora y siempre. Hoy, a partir de las 19 horas, en Oregón Club Hipólito Yrigoyen 4071, en la ciudad de Buenos Aires, se va a hacer una rueda de prensa por el Festival por los Pibes de Cromañón. Recuerden que el 30 de diciembre se hace una jornada de lucha de memoria colectiva, y para seguir avanzando en que eso que funcionó como boliche sea un espacio de memoria. Así que hoy a las 19, ahí en Oregón Club, Hipólito Yrigoyen 4071, rueda de prensa por les pibis de Cromañón. En un apocalipsis zombie, ¿corres? ¿Luchás? ¿Y qué vas a hacer mañana, viernes? Yo no sé, yo esto de los zombies no leí, no vi muchas películas. El otro día le preguntaba a compañeros, ¿a qué le tienen miedo los zombies? Y me decían, no, Paula, los zombies solo te quieren comer las tripas y no tienen miedo a nada. Claro, entonces en este medio de apocalipsis zombie, donde hay personas sí, que solo quieren comer las tripas, sí. Hay que correr, hay que luchar, y una de las propuestas es ir a ver a Torito, una hermosa banda que también se va a estar presentando acá en la tribu Mostra el viernes 22 de diciembre a las 9 de la noche con entrada al sobre. Quienes no vieron se pueden acercar. Mana Isla es una que hemos entrevistado acá en alguna oportunidad, es una de las integrantes de Torito, así que si querés hacer, tienen de todo un poquitito. Por ahí le meten un poco más punchy como para hacer un pogo, después tienen temas donde podés bailar tranquilito, te podés acercar a la barra, pedirte una birrita, capaz que conocer a alguien, invitar a bailar a esa persona, sentarte. Esa es una de las posibilidades para este viernes a las 10 de la noche. La otra, en paralelo, que está saliendo también viernes 10 de la noche en la Minga Club Cultural, no se hace el jueves en esta oportunidad, por ser la última fecha, se hace el viernes. Bien. También se va a picantear un poquitito y es la última noche de tango queer del año. Va a haber invitada de sorpresas también para la música en vivo, porque hay jodita, porque una de las integrantes de Tango Queer cumple años y lo celebra ahí. A las 7:30 de la tarde hay clase para principiantes, 8:30 intermedias y avanzadas, pero en realidad termina mezclándose todo con todo. Y a las 9:30 de la noche va a estar Analía Goldberg, más artistas invitadas, tocando el piano y bailando con música en vivo. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Yo sigo con las acciones para el día de hoy. Hoy jueves 21, frente al DNU de Milei, asambleas y acciones en todo el gremio. Estamos hablando de Cipreva y de los medios públicos. Hoy va a haber asamblea en Radio Nacional a la 1 del mediodía, a las 2 menos cuarto en Telam, y 8:20, que ya debe estar sucediendo en la TV pública. Los medios públicos están en asamblea permanente por su continuidad, ¿no? Uh-huh. ¿A vos que te gusta el flamenco? ¿Te gusta el flamenco? Sí, sé bailar un poquito de sevillana y eso. Mira cómo te hago con la manito. Ay, te imaginé con las cataninas y la pollera roja. También y los zapatos. Sí, sé todo eso, ¿Eso era cuando tu abuela te mandaba danzas? Sí, totalmente. Bueno, ¿hay flamenco? Hay flamenco, te puedo invitar a ir a ver a flamenco y que despliegues unos pasos. Hoy jueves en Casa Brandon a partir de las 9 de la noche, flamenco queer, desterritorializado, acuapricorniano y mutante. Así que ahí en Casa Brandon, en Luis María Dragos al 200, un valor sugerido creo que de 2.000 pesos, mucho amor para acercarse y disfrutar de flamenco queer. Qué lindo. Te cuento que la banda del pañuelo son un montón de pibes y pibas que acompañan a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y hacen murales, siempre en la marcha de la resistencia hacen un mural en el piso y cada una de las madres de Plaza de Mayo o los familiares de personas desaparecidas ponen su nombre. Siempre están acompañando, entonces hoy mandan una convocatoria muy importante que es que hoy 15:30 acompañan la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, porque protestar es nuestro mayor derecho a defender contra el decretazo de Milei y la criminalización de Patricia Bullrich. Seamos miles en las calles manifestando el repudio del pueblo hacia el mal gobierno. Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, memoria, verdad y justicia, dice la banda del pañuelo, que 3:30 convoca, como convocamos siempre, a estar ahí en la ronda de las madres de Plaza de Mayo. Te llevo para el sábado 23 de diciembre, fecha previa a Navidad, en estos momentos donde por ahí decís, bueno, dentro de tanta angustia, no tengo un mango, tengo ganas de hacerle un regalito a alguien, ¿por qué? O hacerme un regalito a mí misma para esta... por más de que protestemos contra la imposición de la Navidad y todo lo que se dice que hay que hacer, es un lindo momento igual para hacerse un mimo. Te podés acercar a Masa 1165 el sábado 23 entre las 4 y las 8 de la noche, porque está domingo la feria, es la última feria también del año, así que si querés comprar alguna cosita para regalarte o regalar, te podés acercar, y obviamente que es dentro de productos autogestivos. ¿Y qué tipo? Porque era la misma que estuvo en el Mingazo, la es feria. El minguero, la feria. Claro, pero es un poco más reducida, ¿no? Esto de esa cantidad de personas, porque la feria de la amiga. Las producciones que había fueron, o sea, eran hermosas. Había desde eso, productos como jabones, cremas, había ropa hermosa para distintas edades. Era como. Libros, condimentos. Sí, es esa variedad de cosas. Además, es como, bueno, la intención es de que haya una diversidad de propuestas, pero no tan grande como la feria que hubo en el Minguero, porque es dentro de la casa. Ah, claro. Así que si tienen ganas de hacerse un regalo o regalarle algo a alguien o ir a tomar una birra simplemente también, a la minga, se pueden acercar el sábado entre las 4 y las 8 de la noche. Y después de feria, de domingo a la feria, podés venir también a Casa Brandon, porque es a las 8. O sea, te vas para la feria, de la feria agarrás la bicicleta, te venís para acá, para Villa Crespo. Va a estar magnético, un ciclo donde van a estar leyendo Belén Mentasti, Silvina Giaganti, Analía Couseiro, Gabriela Cabezón Cámara y Quilla Orbe. El cierre de este ciclo es a cargo de Inés Mauri, que también hemos pasado cosas acá de Inés Mauri. Entrada 2.000 pesitos, así que puedes ir a magnetizarte a Casita Brandon. Dimos un montón de actividades entre hoy y mañana y todas las que van a surgir. Yo creo que está la agendita picante y explotada. Picante y explotada en este fin de año. Y despelotada. Cambeskin con tema nuevo hace espuma. poco mal. Prueba a ser un poco cruel. Hay momentos para boicotear. Puede hacerte tanto bien también. Es lo perfecto este caos, mi vida. Cierra los ojos, disfruta la vista. Maravillosa es tu rabia mezquina. Con esa espuma se cura enseguida. Veneno hace mal, bébelo en copa de champán, tóselo para desahogar, ¿quién dice cómo va a ser? Este caos, mi vida. Cierra los ojos, disfruta la vista. Maravillosa es tu rabia mezquina. Con esa espuma se está perfecto este caos, mi vida. Está perfecta mi vida en el caos. Está perfecto este caos, mi vida. Está perfecta mi vida en el caos. Esta musiquita dice que ya nos tenemos que empezar a retirar del aire. Anteúltimo programa del 2023, preparando todo para el chapoteo veraniego. Sí, totalmente. Les vamos a acompañar un día a la semana en el verano. Y vamos a descansar, ¿no? Vamos a descansar un poquito. Yo voy a ver si consigo una piletita de bebé. Sí, para traer acá. Le inflamos, la desinflamos. Le inflamos, la desinflamos. O sea, para no traer complicaciones. Total, en un toque se infla. A las 2 de la tarde, cuando terminamos el programa, nos tiramos, nos refrescamos, guardamos la pileta, salimos. Al viernes siguiente lo mismo. Bien, bien, me gusta la idea de chapotear. Igual me van a dar unas ganas de estar al aire en este enero. Pero reservate la energía, Paulita, reservate la energía para... Bueno, voy a estar en las calles y... O vení con Polchi, okay, a la mañana. Vengo y le digo, che, Polchi, te hago de movilera. Polchi va a estar en un programa, en el horario de Charco va a estar Polchi. Ahí podés, está. Te podés venir y necesita ayuda, así que te podés venir con Polchi a la mañana y el viernes... Me voy a proponer ser movilera y entonces cumplo un poco esto de fletera, movilera, me agarro la chata de la tribu y voy haciendo notas. Le va a gustar, él cumplió muchas veces el rol de movilero, así que le va a gustar. Quédense, que ya llega la montaña y toda la programación de la tribu. Nos encontramos mañana. Mañana a las 9 de la mañana. Y bueno, ya iba a invitar a todo el radio participante que se venga, mañana. No, pero si alguien está escuchando y quiere traer algo rico a las 9:05 de la mañana para compartir en el último charco, aquí viene la marea 873, toca un timbre, puede hacer un rinraje, toca el timbre, deja la comida, los sanguchitos, lo que sea, pero por ahí le da vergüenza o no puede. Lo deja en la puerta, salimos, lo agarramos y se disfruta.